El Estación Rock. El metal tiene su máxima expresión en Estación Rock. Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por estar de nueva cuenta una vez más en una emisión más de Estación Rock, semana tras semana. Aquí estamos, bueno, iniciando en esta ocasión la emisión número 271 de Estación Rock. Desde hace ya un poquito más de 5 años, de manera ininterrumpida, semana tras semana, no le hemos fallado y no pretendemos hacerlo. Así que, pues, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Tenemos muy buena música, como siempre. Toda la gente que nos apoya, los promotores, las propias bandas, nos hacen llegar material semana tras semana. Y la verdad, está muy interesante, muy bueno. Me traje bandas muy, muy interesantes para esta noche. Pero antes de iniciar, pues bueno, quiero darle las gracias pues a todas las radios hermanas que nos hacen el favor, pues, ¿no?, de abrirnos un espacio en sus propias plataformas para que Estación Rock también se escuche ahí con ustedes y tengamos un poquito más de alcance. ¿Esto con qué fin? Para ofrecerles a estas bandas que programamos aquí, tanto aquí de latinoamericanas como internacionales, pues que tengan un poco más de foro para que tengan más audiencias, escuchen más, y obviamente pues ese es nuestro aporte para que logren mayor difusión y obviamente pues logren más rápido el reconocimiento. Así que saludos hasta Argentina a radiotv.ar La Reconquista, también a radiocrimen.com.ar y hackrockradio.witside. Allá en Argentina nos estamos escuchando en estas tres plataformas. Aquí en México estamos en piratitaradio.live, estamos en radiometalhermosillo.com y Maldita Radio, aquí en estas tres plataformas aquí en México nos estamos escuchando. También nos estamos escuchando en templariaradio.com allá en Uruguay, saludos para allá. Rocklifradio.online ahí en Costa Rica y en radio414.com allá en Perú. También estamos en Venezuela en 7rockradio.com. En Colombia estamos en elretornorock.com. Y estamos en España en therockfm.online y rock66.es. Así que gracias a todos ellos. Y estamos ahorita transmitiendo en vivo, no solamente a través de nuestra propia plataforma de estacionrock.lat. También estamos enlazados en vivo con radio414.com allá en Lima, Perú. Saludos hasta Perú y hasta donde llegue pues el alcance de esta importante radio. Saludos a toda la raza metalera de allá de Perú y alrededores. Muy buenas bandas. Y también estamos aquí en Hermosillo, donde estamos transmitiendo, donde tenemos nuestra base, donde tenemos nuestro búnker. Estamos en Lobos FM 103.5 en FM. Aquí estamos en la frecuencia modulada, en lo que es la radio de la Universidad Durango Santander, Radio Lobo. Ahí estamos en esa frecuencia, en el 103.5. Y bueno, si tienes algún problema o no puedes sintonizar a veces la radio, bueno, la Universidad Durango Santander, Radio Lobo, tiene también una aplicación ahí en tu teléfono. Te vas ahí a la tiendita, ¿no?, a la App Store, y buscas Cadena 7. Cadena 7 no tiene datos, no consume datos, lo puedes bajar y ahí puedes sintonizar también Estación Rock y obviamente la estación de aquí Hermosillo de Lobos. Ahí nomás busca, ahí dice Lobos FM Hermosillo y ahí le picas y ahí vas a estar escuchando la radio de aquí Hermosillo. Y obviamente pues los viernes de 9 a 12 aquí estamos en Lobos FM. Así que ya lo sabes, también puedes descargar la aplicación de tu teléfono en esta, en esta app, ¿sí?, que se llama Cadena 7 de Lobos FM, la universidad, la radio de la Universidad Durango Santander. Así que pues sin más preámbulo, vámonos con muy buena música. Ya ahorita pues ya se están conectando, ya tenemos por ahí César Herrera, ya desde Costa Rica. ¿Qué onda, Herrera? Saluda Claudia Alcocer, saludos, allá está, nos están viendo ahí en Tucson. Y bueno, ahí está con una cerveza Pilsen, César Herrera, siempre presumiéndonos. Sí, pero ahorita nos vamos a poner a tiro con él. Y bueno, también aquí estamos conectados también por el WhatsApp también. El Papas, el baterista de Los Peores de Sonora, pues también ahí está oyéndonos, así que saludos para allá. Y pues bueno, ahí estamos ahorita. Vámonos a empezar pues a esta emisión. Esta emisión número 271 de Estación Rock. Y arrancamos con esta banda de power metal sinfónico de Suecia. Está promocionando la salida de su segundo álbum, No Angels Alive, con el tema del mismo nombre. Este álbum tiene como fecha de salida el próximo 23 de agosto. Y bueno, aquí los tenemos para abrir el programa. Tan suaves, tocan bien padre esta banda. Y pues con ellos abrimos la edición número 271 de Estación Rock. ¡Vámonos! Esto apenas se va a poner bueno y tenemos invitados. Ahorita les digo de quién se trata. Estación Rock, Estación Rock. Bien, acabo de terminar de escuchar a los alemanes de Acid, para mí una de las mejores bandas de heavy metal. Ahí yo sí les puedo decir, en mis gustos personales, bueno, yo crecí prácticamente en los 80s con toda la oleada del heavy metal, del de la New Wave British of Heavy Metal, ¿sí? En los 80s, pues ahí crecí oyendo a Judas Priest, Iron Maiden y pues bueno, también a estas bandas alemanas como Accept, Scorpions y pues bueno, lo más ya más pesado como Creator y etcétera, etcétera. Entonces, a mí en lo particular siempre me ha gustado el sonido de Accept en todos sus discos, sobre todo los que salieron en la década de los 80, que para mí siempre me gustó que todo se distinguía muy bien, es lo que me gustaba el sonido de Accept. Se escuchaba muy bien la batería, se escuchaba muy bien las guitarras, se oía perfectamente el bajo, podías distinguir pues los instrumentos, además de la tremenda voz de Udo de Schneider, ¿no? Entonces, para mí es una de las mejores bandas dentro de mi top 3. O sea, para mí es Judas Priest, primero en número 1, sigue Accept en el número 2 y Iron Maiden en el número 3. Así es mi top 3 en mis gustos personales. Y Accept, bueno, ahorita me lo acabo de traer porque, bueno, están promoviendo pues su más reciente álbum, el Humanoid, que acaba de salir en abril de este año pasado, y este es uno de los temas que están incluidos en este nuevo disco. The Reckoning fue el tema que escuchamos con la voz de su nuevo vocalista Mark Tornillo, pues no, bonita, ¿no? Ya tiene rato, ¿no? Y pues bueno, salió el pasado 26 de abril. Este viene siendo el álbum número 17 de la banda de estos alemanes, donde Wolf Hoffmann es el único que se mantiene de la formación original, ¿sí? de esta banda. Y bueno, en el caso, este viene siendo el sexto álbum ya grabado con la voz de Mark Tornillo, ¿sí? De Mark Tornillo. Este es el sexto álbum, pues no, él se integró en la voz allá para el año, para el 2018, más, no, cierto, un poquito más antes. Y bueno, ya tiene 6 álbums ya grabados Mark Tornillo, ya con su personalidad, con su voz, con su estilo, ya tiene definido pues ahí el sonido de Accept. Y pues bueno, ahí siguen en la brecha y bueno, siguen sacando muy buen material. Este disco que acaban de sacar, el Humanoid, este tema por ejemplo está muy bueno y la verdad no deja de ser recomendable. Es Accept, ¿no? Definitivamente saben lo que hacen, es una banda muy experimentada. Hoffman, el guitarrista y líder, sabe de qué se trata el negocio y pues bueno, ha sacado buenos buenos materiales. Ahí estamos. Y actualmente pues escuchamos a Dampf con No Angels Alive, que es el tema que están promocionando, y así se va a llamar el disco que va a salir, el álbum que va a salir el próximo mes de agosto. No es cierto, hoy, este mes, 23 de agosto sale el nuevo álbum de Dampf que se llama No Angels Alive, y escuchamos precisamente el tema del mismo nombre, que es el que están ahorita promocionando como single promocional. Bien, vámonos rápidamente. Ahorita tenemos de invitado, ya me avisó que ahí viene, mi estimadísimo Memo Salas. Memo Salas, él es de el encargado, el líder, el jefe, el meramente ahí de GS Entertainment. Él precisamente está encargado y es el responsable de que Arch Enemy, ¿sí?, llegue a Sonora, específicamente a Ciudad Obregón, el próximo 8 de diciembre, en una gira importante que está haciendo esta banda de origen sueco con su cantante de origen canadiense, Alisa Whiteglues. Pues bueno, ellos van a estar aquí en noviembre, pues una serie de 18 fechas van a estar tocando aquí en México, 18 fechas, y una de esas, ya las últimas, pues las van a tener aquí en Ciudad Obregón el 8 de diciembre. Van a empezar ellos en noviembre, a finales de octubre, por allá en Europa, haciendo pareja ahí con In Flames allá en Europa, y después se van a venir a México. Y con esta serie de 18 fechas, ahorita vamos a comentar, ahorita que llegue Memo y que nos amplíe el comentario. Vámonos con Jupiter Cyclops, así se llama esta banda. Es una banda de stoner heavy metal. Ellos son aquí vecinos, son de Phoenix, Arizona, aquí cerquita. Estamos hablando de que son más o menos como unas 5 o 6 horas de carretera, ¿no? Más o menos ahí en carro, cruzando la frontera, cruzando Estados Unidos. Ya saben, si nos están escuchando en otros países, aquí nosotros estamos en el estado de Sonora, que es al norte de México, estamos siendo frontera con Arizona. y precisamente a la capital de Arizona es Phoenix. Entonces nos queda más o menos por carretera 5 o 6 horas, ¿no? Cruzando la frontera, dependiendo del tiempo que tardes en cruzar, ¿no? Y bueno, ellos son de Phoenix, Arizona. Y pues bueno, aquí está este tema que acaban de lanzar el pasado 19 de julio, junto con su álbum debut, que se llama Age of the UFO Knights. Así que vámonos con Jupiter Cyclops. Está suave la banda, me gustó el sonido que traen estos de Phoenix, Arizona. You don't see those words. llena tu cabeza de Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Dark Flow. Dark Flow, esta es una banda de heavy shock metal. Ellos son suizos. Esta banda se formó en 2017. En 2020 lanzaron un EP debut. Y el año pasado presentaron su primer álbum, Insane Circus, que es el donde estamos escuchando precisamente este tema que se llamó Eternal Suffer. Nos hizo llegar Katia Acuña de Against Promotion, esta promotora que tenemos ahí amiga en Europa y nos manda bandas muy interesantes. Y anteriormente a los de nuestros vecinos allá de Phoenix, Arizona, Jupiter, Cyclops, Between Worlds. Está suave, me gustó esta banda. Me voy a poner en contacto con ellos para ver qué más traen ahí. O sea, traigo el disco, me gustó el disco, pero igual ahora vamos a ver si hay chance de hacer alguna entrevistilla por ahí con ellos. Pues bien, ahí estamos ahorita platicando ahí con Martín González. Martín González, pues bueno, ahí tiene su programa de Hechos de Metal. Lo transmite allá desde Uruguay, pues allá su país natal, allá al norte, ¿no? De Uruguay, de aquel país. Y pues bueno, mandamos saludos. Muy suave, manera, estamos platicando ahorita que pues precisamente él dice que le tocó ver precisamente Arch Enemy todavía cuando estaba la anterior vocalista, ¿no? Ángela Gozo, ahí estamos. Y pues bueno, ya le lo vi. Ahorita le voy a comentar a Memo, a ver si hay chance de que te los manden para allá. A ver qué pasa. A lo mejor sabe el itinerario para el próximo año. Ahorita le vamos a preguntar, ahí viene para acá. Ahí está. Pues bueno, ellos fueron Dark Flow. Y vámonos rápidamente antes de que llegue. Ahorita, mi estimado Memo. Vamos a escuchar esta banda. Les voy a presentar esta banda. Me llamó la atención. Está suave el concepto que trae, mezcla en rollo. Que lo maneja precisamente. Es una banda de metal gótico industrial. Tiene ciertas influencias con Rammstein y con Depeche Mode, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacen está, o sea, está suave, está interesante el resultado, ¿no? Es una banda originaria, son de Turín, allá en Italia. El pasado 20 de julio acaban de lanzar el sencillo Black on My Heart, que es el que vamos a escuchar. La banda se formó el 2009, el 2011 grabaron su primer demo y para el 2012 lanzaron su álbum debut Star Vampire. Como dato interesante, es lo que me llamó la atención del cantante, ¿sí? Él es hijo, el cantante, fíjense. Sobre todo ahí, Martín, que tú que estás pegado allá a Brasil y a lo mejor pues, te gusta el fútbol, ¿no? A lo mejor te suena por ahí, ¿no? El cantante de la banda, que se llama Rubén Olinto de Carvalho, es hijo del exfutbolista brasileño Claudio Olinto de Carvalho, que también lo conocía como Nené. Entonces, este Nené que jugara con el Santos de Brasil fue compañero de Pelé, me puse a investigar de él. A los 21 años se fue a Europa, ¿sí? Y firmó con la Juventus allá para el año de 1965, pero fue con el equipo del Cagliari allá en Italia con el que prácticamente se vistió de gloria, ya que fue parte del equipo que se coronó campeón de la liga italiana, bueno, de la Serie A, el único título que ha tenido este equipo del Cagliari en 1970. Bueno, el papá del cantante de esta banda, que se llama Ru Blood, Claudio Olinto de Carvalho, pues estuvo ahí de origen brasileño, pues se quedó allá ya servida en Italia, hizo familia y pues bueno, ahí nacieron sus hijos, entre ellos pues el cantante de esta banda que se llama Rubén Olinto de Carvalho. Este exfutbolista que después se dedicó a entrenar equipos, fue director técnico, pues bueno, falleció en el 2016, 70 y tantos años tenía por ahí, tenía algunos problemas de salud y pues bueno, me llamó la atención, pues no, entonces dije, bueno, qué ondas, ¿no? ¿De dónde vienen todos estos linajes, ¿no? Resulta que, pues bueno, el cantante de esta banda, Ru Blood, ¿sí? De origen brasileño, su papá, él pues ahí viene, pues ahí no sé si le gusta el fútbol, me imagino que debe jugar. Le voy a preguntar, ahí lo tenemos en contacto por ahí. Nos mandaron saludos precisamente a la banda desde allá de Italia y la verdad lo que están haciendo es muy interesante, me llamó la atención, por eso me los traje a esta emisión 271 de Estación Rock. Espero que a ustedes también les guste. Se llama Black My Heart, la banda se llama Ru Blood, ellos son de Turín, allá en Italia. Vámonos con ellos. Hola México, we are Ru Blood from Turin, Italy. Listen to our new single Black of My Heart. Muchas gracias, Estación Rock. We'll be right back. Bien, ellos fueron Rude Blood. Esta es una banda italiana, pues como ya les comento, tiene una cierta mezcla de varios géneros, pero han sacado una muy buena propuesta, metal gótico, industrial, progresivo, entre otras cosas por allá. Y bueno, dentro de lo interesante es que el cantante, ¿sí?, el cantante Rubén Olinto de Carvalho, él fue hijo, pues no, falleció ya su papá en 2016, como comentamos ahorita al inicio de la presentación del tema, pues fue un exfutbolista, ¿no?, profesional, de origen brasileño, jugó con el Santos, jugó ahí con Pelé, y Nené, así se le conocía. Emigró pues a Europa al fútbol, allá jugó en las ligas de profesionales en Italia, pues se quedó allá a echar raíces y allá tuvo su familia. Y pues bueno, el cantante de esta banda, Rude Blood, es precisamente pues hijo pues de este ex futbolista y director técnico de originario de Brasil, pues que se quedó a vivir allá en Italia. Bueno, vámonos ahorita con más música, y sobre todo pues uno que se me quedó pendiente la semana pasada y aquí me lo traigo porque vale la pena. La banda se llama Dresstone. Dresstone es una banda de origen polaco. Ellos tocan heavy thrash metal. Se formó en el 2021 y el pasado 5 de abril acaban de lanzar su álbum debut, Sloffy Beak. Espero que lo haya pronunciado bien porque está en polaco. ¿Sí? Edad de Oro sería la traducción. Me tuve que meter ahí al traductor ahí del internet para definir, para traducir el qué significado. El álbum está cantado en polaco, en su idioma natal. Y bueno, uno de los integrantes, pues, ¿no?, de esta banda que nos mandó Black Novashinsky. Black Novashinsky tiene una promotora, se llama Black Promotion. Él es originario de Polonia, precisamente, y de ahí nos manda bandas de diferentes partes del mundo, pero en esta ocasión pues nos ha mandado bandas de ahí de su país natal, ahí de Polonia. Y bueno, en el caso de Dresstone, pues bueno, ahí nos pusimos en contacto con ellos y le pedí que nos mandaran un saludo, y bueno, nos mandaron un saludo en inglés, pero hicieron el esfuerzo y eso se les agradece enormemente. Porque lo grabaron en español, entonces tiene muy buena pronunciación en español. Obviamente pues deben haberlo ensayado, ¿no?, pero le salió bastante bien. Así que vámonos con Dresstone hasta Polonia. Pues la verdad está muy buena el material, y bueno, aquí lo dejamos. Saludos desde por allá. De la banda Dresstone. Toco la guitarra eléctrica. Esta es una canción de nuestro primer álbum, Złoty Wiek. El nombre de la canción es Grząski Grunt, especialmente para Estación Rock. Estación Rock. Bien, ellos fueron Dresden, así se llama esta banda de origen polaco. Y bueno, ellos están ahorita presentando pues su nuevo material. Ahí estábamos ahorita aquí lo traigo por aquí. Es una banda heavy metal, como le digo, que se formó en el 2021. El 5 de abril acaban de lanzar su álbum debut, que se llama Lofty Beak, ¿sí? Y pues bueno, el álbum está cantado pues allá en su idioma natal, ahí en polaco. Y bueno, nos mandaron saludos en español, así que se les agradece a Dreadstone que hicieron el esfuerzo pues, ¿no?, para poder comunicarse pues en un idioma que no dominan, pero le salió bastante bien, así que pues agradecidos con ellos. Y bueno, ahí estamos en contacto, ya son parte de la programación, y también pues agradecidos con Black Novashisky, que es el encargado, pues el que nos manda estas bandas, que nos da a conocer, y muy suave, muy bien. Pues de hecho Marcos pues le gustó, de que está suave, ¿no? El material que nos mandan por allá está bastante, bastante interesante. Y lo que sigue, Marcos, y toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando, de igual me llama la atención. Hay otra promotora amiga de nosotros ahí, que ya tiene tiempo, pues en los 5 años que estamos ahorita ya transmitiendo, viernes a viernes, semana tras semana. Prácticamente desde que empezamos el programa, ella ha estado mandándonos material. Es también de origen polaco, ella vive al sur de Polonia, Vlad al norte. Se conocen, saben quiénes son, pero no se conocen físicamente, ¿no? Pues, están en el mismo giro, ¿no?, promocionando bandas. En el caso de Eva María Copira, me manda a veces mandas muy interesantes de países que a veces yo no me imaginaba que hay. Que existiera, pues, ¿no?, un material tan interesante. Me manda de Bangladesh, me ha mandado allá de Asia, de Indonesia. Entonces, y se oye muy bien, y géneros extremos, ¿no? Entonces, que es sobre todo, más me llama la atención, de Arabia Saudita, ¿no? Entonces, sabemos por lo que leemos ahí, lo que nos enteramos por las noticias, que pues en aquellos países, o sea, la religión musulmana pues a veces es muy estricta en ciertas cosas, pues no te deja ser, no te dejan ser, o no te dejan vestir, o no te dejan en ciertas cosas, ¿no? Entonces, en el caso del rock, y sobre todo el metal, los géneros más extremos, bueno, no sé si sean tolerables, ¿no?, para la religión. Pero el caso es en que de allá están saliendo bandas muy interesantes, muy suaves, con muy buena producción. Y es el caso de en esta ocasión. Esta banda que vamos a presentar a continuación se llama Jugulator. Jugulator, si a ustedes les suena el nombre, en español así, Jugulator, pues no. Este es el nombre que le dieron a uno de los discos de Judas Priest cuando estaba Tim Ripper Owens. Ya ustedes ya identifican, pues, ¿no?, el álbum, ¿no? No estaba en los 90s cuando se salió Rob Halford. Bueno, Jugulator, así es el nombre de esta banda. Ellos son es una banda de thrash metal. Ellos son de Argelia, ¿sí? De Argelia, de ese país africano al norte de África. Pues tienen playa, lo que es el Mediterráneo, enfrente pues tienen a España, cruzando el Mediterráneo, de Argelia. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué hacen en África? Pues en Argelia, ¿cómo está el asunto por allá, no? Entonces el 21 de julio pasado lanzaron su álbum número 3, titulado Imperator Insector, el cual está muy influenciado pues en lo que es el thrash alemán y el thrash que se hizo en Estados Unidos en la década de los 80. La verdad está muy buen material. Katia Junia de Against Promotion me lo hizo llegar, inmediatamente me llamó la atención, y pues esto se los comparto. La verdad está muy bien hecho lo que están haciendo, es su tercer álbum, y bueno, me tuve que poner en contacto con ellos porque, bueno, me llamó la atención. De hecho, ahorita les voy a preguntar, porque yo les voy a comentar. mejor dicho, porque yo le pregunté precisamente por el nombre de la banda, si era en referencia al disco de Judas Priest, pero ahorita les comento qué es lo que me contestaron, pues qué es lo que me dijeron en referencia a eso. Entonces, vámonos precisamente con Jugulator. Bleeding Earth es el tema que nos van a presentar y nos mandan saludos desde Argelia. Greeting Estación Rock, I'm Ramzi from Jugulator. Save the date this Friday too for the song Bleeding Earth from the new album Imperator Insector. We'll be right back. Estación Rock. Estación Rock. Bien, ellos fueron los de África, de Argelia, más específicamente Jugulator. Esta es una banda de thrash metal de ese país africano, pues al norte de África, ahí frontera con Libia, pues está por un lado por allá, Argelia. Y pues precisamente ahorita está de moda Argelia en las Olimpiadas, porque si ustedes siguen las Olimpiadas, pues ahí los deportes, pues bueno, se ha creado una polémica con una de las competidoras del seleccionado de Argelia, precisamente ese país, porque en lo que es la disciplina del box femenil, pues se subió, ¿no?, esta persona, y le pegó una friega, ¿no?, a la representante de Italia, que dijo, no más, no puedo, o sea, está pegando muy duro. Entonces está la polémica, porque dicen que, pues, que no es una mujer, que es trans, que es LGTB, que no sé qué, pues, bueno, o que tiene otras condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, se ha generado mucha polémica en base a eso ahorita en las Olimpiadas. Y curiosamente, pues esta persona, pues esta representante de Argelia en el box femenil, pues que viene representado como mujer, que es lo que le están cuestionando, que si realmente es o no es, pues es de Argelia, ¿no? Entonces, bueno, al punto está en que, aquí entrando en materia, bueno, lo que están haciendo ellos es bastante, o sea, bastante bueno, ¿no? Se oye muy bien, un thrash metal, como ellos dicen, muy influenciado en el thrash ochentero, ¿no? Muy específicamente ahí de Alemania, y las bandas de Alemania y las bandas de Estados Unidos. Y yo les pregunté, precisamente, si el nombre tenía alguna relación con el disco de Judas Priest, y me dice que no solo era eso, ¿sí? Él me contestan, dice que el nombre de Jugulator, ellos lo lanzaron en 1997, que fue un año muy especial, pues, no, ahí en su país, porque, pues bueno, había muchos conflictos y había muchas situaciones en cuanto a terrorismo y todo eso en 97, y pues la pasaron bastante difícil. Entonces es una de las razones de que escogieron ese nombre. Y la segunda razón dice es que suena suave, o sea, suena bien el nombre, agresivo, ¿no? Así, Jugulator, ¿no? Es algo como un nombre trash, de banda de trash, ¿no? Me dice, ¿no? Así como Creator, Annihilator, Violator, más y más, ¿no? Entonces, de ahí son las razones de por qué se inclinaron por el nombre de la banda. Y ya estamos ahorita ahí, después me estaba preguntando de los horarios, y estamos checando, ahí nos estamos cruzando con los horarios. Pues tienen el mismo horario de Europa, son 8 o 9 horas de diferencia. Entonces ahorita, allá en Argelia debe ser la misma hora en España, de son 8 horas, debe ser ahorita las 5, van a ser las 6 de la mañana del sábado, ¿sí? Entonces, pues bueno, esperemos que nos estén escuchando. Si no, pues yo les mando ahí una referencia, un extracto ahí de la presentación, para que lo tengan y como testigo, y para que vean que nosotros sí los programamos. Bueno, vámonos para cerrar ya la primera hora. Y ahorita me está mandando mensaje Memo Salas, que lo íbamos a tener aquí de invitado, precisamente para que nos iba a hablar sobre la avenida de Arch Enemy aquí a Sonora, específicamente a Ciudad Obregón. Pero ahorita me está diciendo que tuvo un problema al parecer en el traslado, ¿no?, hacia aquí donde estamos transmitiendo, y se le va a complicar, dice. Pues parece ser que ahí tuvo un problema en cuanto al traslado y se le va a hacer complicado. Va a tratar, pero la ve difícil. Entonces, pues bueno, no le hace, se entiende. Mañana lo veo ahí en el Sepulfest, y pues ahí yo les voy a compartir en nuestras redes sociales, o no, vamos a hacer un Facebook Live y vamos a platicar con él lo que debimos haber platicado ahorita. Pero pues obviamente son cuestiones que están fuera de nuestro control. Vamos a cerrar precisamente con Arch Enemy, después de 2 años de no publicar nada desde su último álbum, Hace dos días, ¿sí?, acaban de lanzar un nuevo tema, Dream Stealer. Lo estrenaron con un video que ya está, lo pueden ver, ahí está en YouTube. Muy bueno, obviamente las producciones como deben de ser. Y la verdad, el tema está muy, muy recomendable, está muy bueno. Y aquí lo interesante, pues bueno, están anunciando con esto también la llegada de un nuevo guitarrista que se llama Joy Concepción. Es el nuevo guitarrista, él está sustituyendo a Jeff Loomis, ¿sí? Jeff Loomis ya se separó de la banda. Ellos dicen en sus redes oficiales que fue como un acuerdo, fue amistoso, no hubo problemas y tan amigos como siempre, ¿no? Así que Joy Concepción pues estrena con la banda de Arch Enemy con este tema y este video. Y pues bueno, en octubre, como ya les comentaba al principio del programa, inician la gira Rising from the North, así se llama, junto con In Flames allá en Europa, antes de venir a México. Pues una gira que incluye 18 ciudades y una de esas 18 es aquí Ciudad Obregón en Sonora, que donde estamos nosotros radicando, que Hermosillo, que es la capital del estado, pues nos queda a 2 horas por carretera y de seguro pues mucha raza va a ir para allá de aquí, y no solamente de aquí sino de otras partes de Sinaloa, y porque la verdad es una banda que vale la pena ver. No viene todos los días, ya en este caso, por ejemplo, en el caso de Martín González, nuestro amigo allá en Uruguay de Hecho de Metal, pues él comenta, pues todavía estaba Ángela Gozo, ¿no? Entonces, o sea, ya tiene años que no ha vuelto Arch Enemy allá a Uruguay. Entonces, es la oportunidad de ir a ver una banda que probablemente, pues ya no vuelva a estar aquí en Sonora, ¿no? Ya no vuelva a venir, va a ser muy probable, ¿no? Entonces, hay que aprovechar, ahorita hay tiempo, pues, ¿no? Para echarle al cochinito y, pues, para comprar el boleto, la transportación, si no son de Ciudad Obregón, y pues disfrutar de un super evento que de seguro pues va a estar de primer nivel. La banda es una banda super profesional y pues bueno, ¿qué les puedo decir si ustedes ya lo han escuchado? Vamos a escuchar lo nuevo que acaba de salir de este tema hace 2-3 días. Dream Stealer es lo nuevo de Arch Enemy, que de seguro lo van a presentar también este 8 de diciembre aquí en Ciudad Obregón. Lost it. Bien, ellos fueron Arch Enemy. Bueno, esta banda, este es el nuevo tema que acaba de salir hace unos pocos días en este, ya prácticamente a fines del mes de julio. Y es el nuevo tema que, con el que ellos están presentando en este 2024. No habían sacado nada desde hace 2 años. Este es el nuevo tema que de seguro pues lo van a estar promoviendo, pues, ¿no?, en esta gira que van a empezar en a finales de agosto, todo noviembre, parte de diciembre, entre Europa y México. Aquí en México pues van a tener pues 18 conciertos aquí en México, una gira muy extensa aquí en México. Pues obviamente que las ciudades importantes que tenemos aquí en nuestro país, que es la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, también van a estar en Puebla, van a tocar en Toluca, van a tocar en Querétaro, van a tocar en León, aquí en Sonora, en Tijuana, en Chihuahua, 18 ciudades donde van a estar moviéndose los de Arch Enemy. Van a terminar hablando español y comiendo tacos, eso es de seguro. Entonces, pues bueno, bienvenidos ellos. Nosotros como Estación Rock vamos a estar ahí, se los vamos a compartir en nuestras redes sociales. Si hay la posibilidad de, obviamente traen la agenda muy apretada y sobre todo por los tiempos y todo eso, a ver si es posible. Por eso yo quería que viniera Memo para que nos explicara. De todas maneras, mañana le voy a preguntar si hay la posibilidad, pues obviamente, de si va a haber alguna rueda de prensa o hay la posibilidad de acercarse, pues, ¿no?, con ellos para platicar, ¿no?, una pequeña entrevista, dos, tres preguntas por ahí rapiditas, y pues bueno, obviamente, ¿no?, la foto para presumir, ¿sí?, por supuesto. Entonces, pues ahí vamos a estar muy al pendiente. Y pues es una super banda, así está. Así que toda la gente que nos esté escuchando aquí en Sonora a través de Lobos FM 105.3 aquí en Hermosillo, hasta donde llegue Lobos, y pues en las redes sociales aquí en México, sabemos que tenemos muchos seguidores allá para el sur del país. Allá van a estar, allá también se va a presentar Arch Enemy, creo que en el Circo Volador. Entonces ahí pueden checar en sus redes sociales, en su propia página de Arch Enemy, ya viene el calendario de fechas y ahí pueden estar ahí al pendiente. Así que pues bien por ellos. Vámonos a seguir con más música. Como siempre, la segunda hora se dedicamos al rock y al metal en español, y abrimos con buenas bandas españolas. Y bueno, en esta ocasión, esta banda me llamó mucho la atención. Es de reciente formación. Tienen una front woman que canta muy bien. Y la verdad, a mí me llamó mucho la atención. Me gusta mucho lo que es el power metal sinfónico. Es así la banda se llama, Itinerum, así se llama la banda. Es una banda de metal sinfónico. Ellos son de los Países Vascos. Por lo regular, en los Países Vascos han sido muy contestatarios, muy agresivos. O sea, ahí se originó prácticamente una escena punk muy radical, muy fuerte, muy agresiva. Pero bueno, no todo es punk para allá, ¿no? Para los Países Vascos sale esta banda de metal sinfónico que se formó en el 2021. Post pandemia, en el 2022 lanzaron su álbum debut, y este pasado 22 de julio acaban de lanzar este sencillo, Inequality, es el que vamos a escuchar. La verdad, no tiene desperdicio la banda, está muy buena y yo espero que les llame la atención tanto como a mí. Así que vámonos con ellos. Aquí está. De la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock.

Bueno, acabo de terminar de escuchar a Chemosphere, así se llama Chemosphere. Esto es una banda de, como ustedes ya lo escucharon, de metal progresivo. Ellos son de Orihuela, ahí en Alicante, en España. Es un power trio que la verdad hace muy buena música. Si a ustedes les gusta así lo que es el rock progresivo, como Rush, como Dream Theater, por ejemplo, esta banda ahí se les va a acomodar muy bien. La verdad tocan muy bien, está muy bien grabado, muy bien producido. Y pues bueno, ahí está. Esto nos lo mandó PM Comunicaciones, Maldito Records. Esta es una disquera ahí en España que pues dentro los tiene dentro de su catálogo pues de promoción. Y pues bueno, nos hizo llegar. Ahí está, se lo estoy presentando. La verdad está... Llama la atención, así que ahí está, Chemosphere, así se llama esta banda española de metal progresivo. Vámonos con otra banda de allá de España, pero esta tiene una historia. Bueno, esta es una banda de heavy rock, ellos son de Granada, allá en España, que se formó en el 2005 con un demo y dos álbums, que es lo que alcanzaron a sacar, y en el 2018 dijeron, pues hasta aquí. Se separaron, cada quien agarró camino por su lado, y hasta ahí llegó la banda. El detalle está en que Antonio Ortiz, este es un músico amigo que tenemos ahí aquí en Estación Rock, bajista, él toca con la banda de Saedin, que también es una banda ahí de Granada, y ya la hemos programado en programas anteriores y de tiempo atrás, ¿no? El caso está en que Antonio me manda correo, me manda WhatsApp y me dice, ¿sabes qué? El que te voy a mandar, nomás para informarte que la banda de Sanarkand, ¿sí? Va a volver a funcionar, ¿no? Nos volvemos a juntar y vamos a echar a volar el proyecto después de pues algunos años del 2018 que habían dejado el proyecto, pues la banda ya en pausa, ¿no? Indefinida. Así que Antonio Ortiz me avisa de que va a colaborar con ellos también. Ya es parte de la banda, va a tocar el bajo también con esta banda de Sanarkand. Y pues bueno, se acaba de integrar junto con José Varela y Juan Manuel Urbano, ¿no? Ellos tres se unen a los que eran parte de esta banda, a Tote Blanco, Daniel Corner y Juan Manuel, para revivir. Pues entonces me está diciendo que ya empezaron a trabajar en material nuevo y que muy probablemente para finales de año tengan por ahí ya un tema o dos armados y que nos los iba a pasar por allá. Pues entonces, pues agradeciéndole el dato, pues me puse a buscar pues material de Sanarkand, a ver qué tal se escuchan, y se oyen bastante bien, así que vamos a escuchar uno de esos temas que los que dejaron grabados pues antes de su separación. Sanarkand, ficción o realidad. Thank you. Bien, ellos fueron Sanarkan. Esta es una banda, como ya les comenté, de Granada, España. Y aquí me traje uno de esos temas de los que grabaron antes de que se separaran en el 2018, ficción o realidad. Y me lo traje a colación porque Antonio Ortiz, que es el bajista de la banda de Saedin, bueno, ya va a empezar a colaborar con ellos. Se integró también a Sanarkan y pues va a estar ahí también echándoles la mano. Y bueno, por eso me los traje, para recordarlos, para decir a ver qué es lo que están tocando, cuál es el material que traen. Y bueno, sobre esa línea, yo me imagino que van a seguir trabajando, ¿no? Obviamente que ya nuevos integrantes, con el caso de Antonio Ortiz, y pues bueno, van a hacer algunas sugerencias, ¿no? En fin, vamos a esperar. Ellos me comentan que a finales del año probablemente ya tengan uno o dos temas ya armados, ya listos así para promoción, para soltarlos. Así que pues vamos a estar al pendiente de esta banda de Sanarkan, que regresa después de que del 2018 dijeron, pues hasta aquí llegamos. Entonces, como que se les movió una patita y ahorita están reviviendo a esta muy buena banda. Bueno, vámonos. Ahorita estamos ahí conectados, como ya saben, en nuestra fanpage, en Estación Rock. Saludos a todos los que se están reportando con nosotros. Saludos por allá a Marcos Espinosa, Mauro López. Ahí está Mauro López, que ya venía a colaborar con nosotros. También Daniel Jiménez, Dani, buen Dani, ahí está con nosotros también. Y bueno, allá nos están también saludando Isela, también ya se reportó. Martín González, allá de Uruguay. César Herrera, de Costa Rica. Claudio Alcocer, de Tucson, Arizona. Y pues bueno, ahí estamos, allá algunos de los que hemos mensajes que hemos recibido. Gracias, aquí estamos. Y pues bueno, vámonos ahorita, vamos a continuar. Vámonos hasta Colombia con esta banda que se llama RIP, Wrecking in Peace. Así es, ese lema, ¿sí?, en latín, que se pone en las cruces, sobre todo pues ahí la de Jesucristo. Pues bueno, dice Wrecking in Peace. Bueno, así se llama esta banda de Bucaramanga, allá en Colombia, y acaban de sacar un nuevo tema. No sé si llegar Alexander, y que es el cantante y líder de esta banda. Ahí le tenemos en contacto con él. Ya hace rato que estamos ahí en contacto a través de WhatsApp. Y cada vez que tiene algún material nuevo, alguna novedad, pues nos los hace llegar, nos lo comparte, como fue en este caso. Así que vamos a escuchar precisamente el tema que se llama Muerte Digna, que el pasado 29 de julio acaba de lanzar pues allá en todas las plataformas. Tiene ya video, que viene incluido en su nuevo álbum, que se llama Siempre Es de Noche. Así que saludos para Alexander Pérez y a toda la banda de RIP. Vámonos con ellos, y después vamos a escuchar a Gabriel Delta, un cantautor argentino muy influenciado en el blues. En el blues, sobre todo, pues su más grande influencia es B.B. King. Así que ya saben por dónde se va. Y está suave el tema, así que ahí después de RIP vamos a escuchar a Gabriel Delta. Vámonos, primeramente con Muerte Digna, ¿sí?, lo nuevo de RIP de Colombia. Si me escucharas decir que es verdad mi corazón, que anhelaría mi alma hoy. Si me escucharas decir, si me escucharas decir, ¿cuál es mi luz, mi dirección? ¿Cuál es mi rumbo, a dónde voy? ¿Qué más esperas de mí? Porque el tiempo va de paso en mi vida, porque a través de los años no dejé de luchar. Me encuentro en un camino que no tiene salida, de nada vale intentar. Recuerdo las promesas oídas, recuerdo cada palabra que escuché proclamar. Me hablabas de un propósito especial con mi vida, y nada fue quieren quebrar. Mi cuerpo ya no puede más. Es un amargo existir. Oigo sus voces decir que todo debe continuar, que mientras pueda respirar, debo aferrarme a vivir. Pero el tiempo va de paso en mi vida, y aunque a través de los años no deje de luchar, me encuentro en un camino que no tiene salida. Solo quiero descansar. El silencio es mi esperanza, amiga. Este dolor prolongado quiero terminar. No hay otra decisión que nadie más decida, porque me debo quedar. Infierno, no esperes que un cielo eterno. Los sueños de esta puta Bien, volvemos y acabo de terminar de escuchar este proyecto. Pues ya es una realidad, pues se puede decir, del músico Roger Lund. Él es originario de Tijuana, pero mucho de su carrera musical la ha desarrollado en San Diego, California. Ahí nomás cruza la frontera. La banda se llama Silent Lund. Así se le conoce, pues, ¿no? Y acaba de presentar este nuevo tema, lo acaba de sacar, Overshiver, que es en español sería Supérate. Y bueno, si ustedes le pusieron atención, pues se oye mucho a Pearl Jam, ¿no? O sea, Eddie Vedder, ¿no? Por ahí tiene esa influencia del sonido grunge de los 90. De hecho, pues bueno, él se define su música como precisamente post-grunge o alternativo, rock alternativo, pues, ¿no? Entonces, pero sí, cuando lo escuché la primera vez, cuando vi el tono de la voz, le dije, ay, se parece mucho a Eddie Vedder, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, de ahí donde vienen sus, sus influencias, ¿no? Y bueno, este tema lo acaba de lanzar apenas el 19 de julio pasado. Y anteriormente habíamos escuchado a Gabriel Delta. Este es un cantautor argentino que está muy influenciado. Él es bluesero completamente, ustedes ya lo escucharon ahí. Muy influenciado en el rhythm and blues. Y pues bueno, su máxima influencia es B.B. King. De ahí con él empezó a tocar la guitarra. Fue el que lo motivó pues a agarrar el instrumento. Y pues bueno, en el 2013 emigró a Italia. Y pues bueno, ha estado haciendo una carrera pues entre estos dos continentes. Y este es uno de los temas más recientes que ha publicado este Gabriel Delta, que nos hizo llegar Hugo Bertón, este promotor, que nos presentó pues a este buen cantautor que pues bueno, está muy influenciado y va sobre la línea del rhythm and blues. Está muy suave. Bueno, vámonos ahorita ya para cerrar esta segunda hora. Tenemos dos bandas muy interesantes, ¿sí? La primera se los voy a presentar, ellos son de Chile, ¿sí? Es una banda muy, muy, me llamó la atención. Está muy suave, rock progresivo, podemos decirlo, o death metal, metal progresivo, neoclásico, pues como ellos se definen. Se formó en el 2003, ya tienen buen rato funcionando. En ese trayecto pues ya han publicado 6 álbums, un EP y un álbum en vivo, ¿no? La banda acaba de estrenar el pasado 18 de julio un nuevo tema titulado Gemini o Gemini, ¿sí?, en español. Y desde el 2018 esta banda empezó con un cantante con una voz masculina, pero a partir del 2018 cambiaron, ¿no? Y ahora tienen una voz femenina, una front woman, en la persona de Paola Loza, con la que grabaron su último álbum, que se llama Fierce, en el 2021, y este tema pues que acaban de lanzar apenas el 18 de julio. Y presente me puse en contacto con ellos y la propia Paola, que es la Paula Loza, que es la cantante pues, ¿no?, de esta banda Delta, que se llama, pues nos presenta el tema y pues nos manda a saludar desde Chile. Así que pues vámonos con Delta, Gemini, aquí en Estación Rock. La verdad está muy suave, me gusta. Hola, ¿cómo están? Soy Paula, cantante de Delta, y quiero mandarles un saludo a nuestros amigos de Estación Rock, que van a estar pasando nuestro nuevo single Gemini, que fue lanzado el 18 de julio. Así que esperamos que les guste un montón y bueno, nos vemos por ahí. Abrazos, chao. Oh, I'm alone here again. So much pain. Bien, ese fue el tema Gemini o Gemini en español de la banda de Chile de metal progresivo sinfónico, pues Delta. Ahí pues ya lo escucharon, nos mandó saludo y la presentó precisamente su cantante, Paola Loza. Pues bueno, ahí está, bien. Me gustó, está suave lo que están haciendo por allá. La verdad es que las bandas que me han presentado de allá de Chile, de Argentina, Uruguay, de aquellos lados, mis respetos, oye muy bien. ¿Qué voy a decir las de Colombia y las que me han mandado por allá? O sea, donde quiera se está haciendo buen material. En Perú hemos puesto algunas bandas muy interesantes ahí de Perú, de Ecuador, y pues bueno, yo estoy esperando que me sigan mandando más material, porque a mí me interesa conocer qué es lo que se está haciendo por aquellas latitudes. Y ya saben, ahí está el correo, que es estacionrocksonora@gmail.com. ahí va de nuevo, estacionrocksonora@gmail.com. este es el correo exclusivo para las bandas y para los promotores. Ahí me pueden mandar todo el material. Si tienen ustedes una banda, o conoces una banda, eres amigo de una banda, lo conoces y andan buscando, pues, o sea, dónde darse a conocer, dónde los presenten, que se escuche su música, mándame el material aquí a Estación Rock, como lo hizo Rip, como lo hizo precisamente Delta, como lo está haciendo Silent Loon, como lo hizo Gabriel Delta. O sea, todas estas bandas se ponen en contacto conmigo a través de nuestras redes sociales, a través de, o nos manda un mensaje por WhatsApp, y pues yo encantadísimo de la vida. De hecho, tengo aquí unas bandas que ya me mandaron su material aquí por el WhatsApp y al correo, y pues ya las tengo agendadas para la siguiente semana que se las voy a presentar. Entonces, aquí no les hacemos el feo a ningún material, ¿no? Es simplemente, sí, así ha habido casos, sí, se los digo, donde me mandan material que es muy bueno, la verdad a mí me gusta, ¿no? Se oye bien producido y todo eso, pero no encaja dentro de la temática, dentro de la línea del programa, pues que de rock y metal es más, más pop, más de otro género, pues, ¿no? O sea, que no encaja. Entonces, pero ha sido casos muy contados, ¿no? Muy contados, pero por lo regular, aquí todo el material que nos llega lo programamos. Aquí la decisión de si está bueno o no el material ya es decisión de ustedes, ¿sí? Yo a lo mejor a mí no me gusta el material, pero no por eso yo no lo voy a programar. Es decir, ustedes tienen la última opinión, yo lo programo, ¿sí? Digo, bueno, a mí no me llama tanto la atención, pero ahí está, yo lo pongo y a lo mejor a ustedes sí les gusta. Entonces ya, y ahí empiezan ustedes a generar. Ese es lo importante, y esa siempre ha sido nuestra política. Nosotros programamos la música y ustedes tienen la decisión de decir si vale la pena o no vale la pena, si está bueno o no bueno, si tocan bien o tocan mal. Ustedes tienen la decisión. Nosotros aquí se los presentamos, ustedes son los que juzgan si vale la pena o no. Así que vámonos para ya darle paso ya a la última hora de Estación Rock, y nos vamos con esta muy buena banda. Ellos son de Venezuela, de Valencia. Ahí en Venezuela se llama Collateral Detriment. Esta banda de metal progresivo neoclásico, bueno, no es metal, de death metal, perdón, de death metal melódico. Ellos se autodominan como cyber metal, ¿sí? Cyber metal, ¿no? Como definen su música. La banda se formó en el 2016, como ya les comento, ahí en Valencia, en Venezuela. El 2019 lanzaron un EP debut, y este pasado 20 de julio acaban de lanzar un nuevo tema que se llama Brainwash. Es el nuevo tema que están ellos manejando, que están promoviendo. Y pues bueno, desde aquí les externo mi solidaridad. Acaban de pasar un proceso electoral, elegir el presidente. Hay ahorita en Venezuela una situación muy conflictiva, muy caótica, no se define. Yo espero que ustedes, muchachos, y tenemos allá buenos amigos, otras bandas, ¿no? Que de Venezuela, que nos han mandado Derian, por recordar unos, Stratus también. Que bueno, esperemos que se encuentren bien, porque vemos que en las noticias hay una situación muy, pues está muy, muy tensa, pues, ¿no? Muy tensa, que todavía no se define, pues, ¿no? Si realmente pues va a seguir este señor, pues, que pues a muchos no les parece pues esta continuidad, donde pues se habla y se platica que Venezuela pues le ha ido muy mal, pues, ¿no? Económicamente y socialmente, mucha gente ha tenido que salir del país, y obviamente pues se pide un cambio, ¿no? O sea, de rumbo, y parece ser que estos señores pues quieren seguir aferrados al poder y a costa pues de lo que decida la mayoría de la gente. Entonces, pues bueno, esperemos que al menos en su caso se encuentren bien, y ojalá pues se pueda llegar pues a una buena solución que sea beneficiosa para todo el pueblo de Venezuela. La verdad es que yo lo deseo. Aquí en México tenemos también nuestros asegúnes, y pues bueno, pues eso lo platicamos ahorita. Yo espero que esto se resuelva bien para el bien de todos o la mayoría de los venezolanos. Un abrazo solidario de parte de los que hacemos aquí Estación Rock, y pues aquí los vamos a seguir apoyando. Vámonos con Collateral Detriment, Brainwash, lo nuevo que han sacado esta banda de Valencia, allá en Venezuela. ¿Qué? saluda Gabriel Peluso, bajista de la banda Collateral Detriment. Queremos enviarle un gran saludo a la gente de Estación Rock, siempre activos apoyando todo lo que es el rock y el metal a nivel mundial. Queremos invitarle también a disfrutar de este nuevo single Brainwash para todos ustedes, activos, rock on. Bien, ellos fueron Collateral Detriment. Brainwash es el tema que nos acaban de presentar. Es lo nuevo que acaban de lanzar esta banda venezolana, originarios de Valencia. Y de nueva cuenta, pues les reitero pues mi solidaridad a toda esa gente que pues salió el pasado domingo 28 de julio a votar por un cambio. Y pues bueno, se resiste ese cambio a llegar. Hay una situación muy complicada, muy tensa allá en ese país. Esperemos que se resuelva pues a favor de la mayoría del pueblo, pues de la gente de Venezuela que pide ese cambio, ¿no? Y que hemos estado nosotros siguiendo ahí todas estas manifestaciones, toda esta situación tan delicada, tan triste para la gente de Venezuela, que yo recuerdo allá por la década de los 70s, los 80s, Venezuela era un estado muy próspero, ¿no? O sea, le iba requete bien, muy bien. Y de repente estos gobiernos, ¿cómo echaron a perder, a tirar a la basura todo, ¿no? Por sus intereses personales? Pero bueno, es un reflejo de lo que también aquí en México ha pasado, sigue pasando. Entonces esperemos también que la gente también entienda, pues, ¿no? Que no puede uno estar viviendo de migajas, pues, en ese sentido. Bueno, solidaridad para ellos. Ya saben que Estación Rock también se escucha allá en 7rockradio.com, esta emisora de Venezuela, donde también nos abren un espacio para que Estación Rock se escuche. Y pues bueno, Collateral Detriment se va a escuchar también allá en Venezuela la próxima semana en 7rock Radio los miércoles. Ahí vamos a estar. Bien, ya estamos en la recta final del programa de Estación Rock. Ya estamos en la última hora y nos queda muy buena música. En serio, si están ahorita todavía conmigo, lo que sigue va a estar suave. Nomás escuchen esto. La banda se llama Crucial Velocity. Es una banda de power metal de Estados Unidos. A finales del año pasado lanzaron su álbum debut homónimo, del mismo nombre, Crucial Velocity. Esta banda está formada por músicos muy experimentados, ¿sí? Como Matt Thompson, ex baterista de King Diamond, y Michael Harris, que fue ex guitarrista de Chastain, de David de Chastain, un proyecto que ahí mantuvo allá por los años 80. Entonces, no son unos novatos. Escúchenlos, la verdad está muy bueno el material y bueno, aquí se los presento. Ustedes decidan. Haunted mind, loss of all reality. footsteps close behind. From the emptiness you feel inside, you are feeling like you're lost in time. The people are raging. Bien, acabo de terminar de escuchar a Battle Creek, así se llama esta banda. Pleasures of the Handman fue el tema que acabo de terminar de escuchar. Es una banda de thrash metal alemán, ¿sí?, que se formó en el 2004. A la fecha cuentan ya con 3 discos. El más reciente, titulado Maze of the Mind, que acaba de salir el pasado 11 de abril. Y nos los hizo llegar precisamente Vlad Novacheski de allá, de Vlad Promotion. Él está allá, su base de operación está en Polonia, donde él es originario. Y pues nos manda bandas muy interesantes, como la de Dresden, ahí esa banda polaca de trash, muy buena, muy buena, muy bien. Bueno, vámonos ahorita con más música, todavía nos queda poquito y de tiempo, pero tenemos también cosas muy interesantes todavía. Vámonos con otra banda alemana, ellos se llaman Reset, ahorita los vamos a escuchar. Esta banda de thrash se formó en el 2004, también tiene 5 álbums en su discografía, 7 demos, 3 EP y un split. Muy trabajados tienen ahí toda su carrera. Este próximo 30 de agosto va a salir su 6º álbum de el mismo nombre, ¿sí?, autotitulado Reset, así se va a llamar, de esta banda. Así que pues vamos a escucharlo, está suave, está bien. Un Holy Grail es el tema que viene incluido en este nuevo álbum, el 6º, la 6ª producción de Reset, de estos alemanes, que sale, como ya les comento, el próximo 30 de agosto. Estación. Ripping Acabo de terminar de escuchar a esta banda que se llama Spirit Eagle. Spirit Eagle nos mandó una nueva promotora que, bueno, me agregó a sus contactos. Así que, bueno, ahí estamos. Otra fuente más de buen material. Se llama November Records, así se llama. Y, pues, bueno, nos presentó a Spirit Eagle. Esto es una banda de street metal, como ellos se denominan. Ellos son de Nueva York. Y el pasado 19 de julio acaban de lanzar su más reciente tema, que se llama Subway to the Stars. Así se llama este tema. Y este 27 de julio se van a, pues, a embarcar, pues, en una gira llamada Sound of Speed Tour 2024, que incluye fechas en Estados Unidos y en Europa, con un total de 35 conciertos hasta el 14 de diciembre. Así que, pues, van a andar muy acelerados, pues, ¿no? A partir del 27 ya andan de gira, ya prácticamente están tocando ahorita en Estados Unidos, se van a Europa. Así que, pues, los van a ver ya tranquilitos allá ahora para diciembre, esperando a Santa Claus. Allá desde el 27 de julio hasta el 14 de diciembre van a estar tocando, 36 fechas ya confirmadas entre Estados Unidos y Europa. Algunas fechas en Inglaterra, otras allá en Francia y otros países europeos. Ahí está Spirit Eagle. November Records es la que nos presentó, pues, esta muy buena banda. Y vámonos con Hydra. Hydra es esta banda que se les voy a comentar, está suave. Aquí traigo el speech. Pues una banda de death metal técnico, ellos se ponen así, death metal técnico. Ellos son italianos, ellos se formaron en 1985, fíjate, como Hydra, así con H, con Hydra, hasta 1993. Y después, bueno, le quitaron la H y ahora le pusieron una A, Hydra, así se llama, hasta el 2004, cuando decidieron, pues, parar esta banda. Y ahora, el pasado 22 de julio, acaban de lanzar un nuevo tema. Es el que vamos a presentar, que se llama Forever High. Después de 2 décadas, pues, ¿no?, de que no, prácticamente no hicieron nada, la banda desapareció. Y con este tema están anunciando la salida de un nuevo álbum que se tiene previsto a salir el próximo mes de octubre. Una banda muy reconocida dentro del género allá en Italia. Y, bueno, después de 20 años se acordaron y revivieron, pues, ¿no? Y vamos a escuchar precisamente a Hydra, y nos los mandó precisamente Zach de Metal Devastation Promotion, este amigo que tenemos allá en Estados Unidos. Y después vamos a escuchar a Jewel Throne, que también es interesante, una banda de thrash metal finlandesa. Así que los vamos, súbele, esto se está poniendo aquí muy intenso. Acaba de terminar de escuchar a esta banda que se llama Jewel-Tron. Jewel-Tron, esta es una banda que de thrash. Ellos son de Finlandia. Nos los hizo llegar Inverse Records. Se formó en el 2019. Cuentan con 5 EPs. Y este próximo 18 de octubre van a lanzar su álbum debut, que se llama Blood Vultures, o Buitres de Sangre, sería la traducción, pues así al español. Así que ahí está, Inverse Records es el que nos presentó pues este material. Y pues bueno, ya estamos por terminar pues la emisión del día de hoy. Y no sin antes recordarles, sobre todo a la gente que nos está escuchando, todavía por ahí anda aquí queriéndose amanecer a gusto con la mano helada, pues que el día de mañana hay evento en dos de los lugares más, ahora sí podemos decir que son los lugares del rock aquí en nuestra ciudad, en Hermosillo, que es el London Pub y la Gloriosa. Simultáneamente va a haber dos eventos ahí bajo el marco de lo que se llama el Sepul Fest. Así se llama el Sepul Fest el día de mañana. En el London Pub va a estar ahí parte de las bandas que van a estar ahí. Va a ser Agónica, Stress, ¿sí? También va a estar Pura Escoria, Hiena, ¿sí? Hots, ahí va a estar. Son los que van a estar mañana tocando allá en el London. Si les llama la atención estas bandas, váyanse para el London. Y en la Gloriosa va a estar más puncoso el asunto. Para los que les gusta ahí el rollo puncoso, pues bueno, váyanse para allá. Van a estar los Hijos del Lechero, van a estar los Piores de Sonora, que estuvieron la semana pasada con nosotros. Van a estar Braxton Hicks, esta es una banda femenina que viene de Guaymas. El Dr. Green, Acción Proletaria, Nahual Noise y Vagabundo. Ellos son los que se van a presentar en la Gloriosa el día de mañana sábado. Así que hay doble evento, hay promociones también, se pusieron de acuerdo los dos lugares. Aquí la ventaja es que el costo del boleto anda creo que en los 70, 80 pesos, no me acuerdo, por ahí anda viendo. Pero bueno, con ese boleto, tú, o sea, si vas a entrar a la Gloriosa y pagas y tienes ese boleto, y si te quieres ir a dar la vuelta al London, con ese mismo boleto puedes entrar al London, ¿sí? O sea, no te van a cobrar de más, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja. Entonces, igual, si estás en el London y te quieres ir a la Gloriosa, como ya pagaste ahí el boleto, pues ya te puedes ir allá a la Gloriosa y con ese boleto entras también ahí. Entonces, aparte de otras promociones que también va a haber ahí. Y para los que quieran seguirle la fiesta, ¿sí? Bueno, va a haber un after después del evento, ¿sí? Va a haber un after ahí, allá por el camino del Seri, ¿sí? Es camino del Seri, esquina con Arroyo Chico. Ahí esa es la dirección. Ahí va a estar tocando Easy Riders, ¿sí? Esta es una banda de covers muy buena. Ahí va a ser el after, si quieren seguirle la fiesta, a partir de la 1:30 de la mañana hasta que el cuerpo aguante o termines vomitado. Entonces, pues ahí está. O sea que mañana sábado va a estar intenso el movimiento rock aquí en nuestra localidad, aquí en Hermosillo. Y bueno, ya nos vamos. Y bueno, voy a cerrar con un tema que pues simplemente que siempre lo que ponemos nosotros en nuestras efemérides ahí de un día como hoy, pues un 2 de agosto de 1978 salía al mercado, ¿sí?, el segundo disco de la banda de Tom Scholz, Boston, el famosísimo Don't Look Back. Ese disco salía un 2 de agosto del 78. ¿Sí? Es uno de los discos más vendidos, que fue vendido en la década de los 70, más de 7 millones de discos vendidos. Y pues bueno, ahí Ahí está para la historia esos discos emblemáticos. Y bueno, pues precisamente vamos a cerrar pues recordando pues que un día como hoy, pues hace más de 40 años, salió este disco que todavía hasta las nuevas generaciones, ¿sí?, lo reconocen como un super discazo. La verdad es que Master de Masters, Tom Scholz. Timo, aparte de buen músico, ingeniero de sonido, le sabe mover a los botones. Vámonos, los dejo con Don Lombak. La invitación es a que la siguiente semana sigamos escuchando más y buen rock y metal aquí en Estación Rock. Y el día de mañana yo me reporto por ahí en redes sociales. Ahí les voy a estar pasando el dato que es lo que está sucediendo en el famosísimo Sepul Fest. Ahí voy a andar con los puncosos de los Hijos del Lechero y los Peores de Sonora. Así que pues yo los dejo con uno de los temas super clásicos del rock. We'll be right back. esperarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.